saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringlet Music, desde Busa Records. Touchdown. Yo tengo los códigos en alta, tengo valores que ustedes no, por eso sigo brillando, mi estilo resalta. Asco a los giles que hablan mal de mí, esos me odian porque tengo de sobra lo que les falta. Yo canto lo que hago y hago lo que se me canta. Bueno, de corazón ayudo porque eso me encanta. Soy de esas personas que se caen y se levantan. Tengo a mis hijos intocables y hasta la familia santa. Tengo a mis hijos intocables y hasta la familia santa. Ustedes saben quiénes son los mejores, todo dice así. Yo me mantuve firme a las peores tempestades, porque ya conozco el mundo y está lleno de maldades. Yo salí de la calle pa' buscar oportunidades, con ayuda de la familia y unas buenas amistades. Demostré el talento pa' poder entrar al ambiente. Fui con la mente fría pero la sangre caliente, y pude ver a los ojos quién es real y quién es miente. Y me encontré como un lobo dentro de un nido de serpientes. Yo soy un diferente, platense corazón en mi ciudad, un referente. En el barrio respetado como una leyenda viviente. El poeta de la calle más querido que el intendente. Ante los ojos de Dios trato de ser un padre excelente. Yo soy un rapero, nunca más un delincuente. Yo soy un rapero, nunca más un delincuente. Un hombre de familia, el que no sabe que la cuente. Ustedes saben, lo mío es de colección. Yo soy punto y aparte, acomoda una otra sección. Desde que empecé con esto, aspiré a la perfección. Elegí mi camino y seguí en esa dirección. Lleno de ambición, mi mente en un punto casi que era mi prisión. La misión era hacer realidad esa visión. Hoy Ringlet Music ya es una organización. El equipo de los mejores, Messi con la selección. Ustedes saben quiénes son los mejores. Voto RNG.